Ellos pueden causar completa locura. Uno de los experimentos era tener a una persona completamente normal, volverle loco y tener un psiquiatra que era desconocido para todo el mundo, diagnosticándole esquizofrenia o paranoia o una enfermedad psicótica. Y eso fue un éxito. A pesar de que pasaran todo el resto de su vida esas personas en un asilo o medio locos, pero para estos políticos y para ellos esto fue un éxito. Los humanos eran como conejillos de indias. Ellos querían, experimentaban en ti. Lo hicieron con miles. Les volvieron locos o los mataron. No eran más que un ticket en una caja sin ningún sentimiento más. Eso es lo que estaban haciendo. Por esto es por lo que están encima de la ley. No fue hasta más o menos los 70 que esto se convirtió en secreto. Por alguna razón esto hasta entonces se hablaba abiertamente. Pulsar continuamente para estimular, digamos, una glándula en el cuerpo a tal frecuencia para producir químicos específicos, una respuesta bioquímica específica en el cerebro. Así que puedes tener uno permanentemente trabajando, otros solo intermitentemente, otros solo cuando te tengan que estimular. Puedes tener algunos que solo trabajan cuando son estimulados. Bueno, eso es lo de hablar en el cerebro, es lo más fácil que hay. Lo único que tienes que hacer es estimular la cóclea con una específica frecuencia. Eso es muy fácil, muy fácil. No hay gente que se está imaginando voces que físicamente las está oyendo. Mientras yo hablo hacia ti, mi voz no te está entrando desde tu cerebro. No la interpretas en tu cerebro, ni siquiera llega hasta allí. Pero es una señal eléctrica que se crea en el tímpano y tú vas al cerebro y el cerebro la crea, esa señal eléctrica. Estamos en una guerra fría. Esto es porque los países están desarrollando todo esto. Y esto es el porqué todos los transmisores de microondas están por todos los lados. Si ellos quisieran, podrían usarlo para otras cosas. El sistema está ahí funcionando. En un periodo de 3 meses, yo tuve 5 mujeres policías, todas con cáncer. Tuve diferentes encuentros con oficiales que me dijeron que sus personalidades habían cambiado. Cada vez que voy a un país, seis países el año pasado, las preguntas siempre vienen acerca de Tetra, comportamiento agresivo de la policía desde que empezaron a usar Tetra. Tengo documentos que dicen que esto puede causar daño neurológico, que pueden causar cáncer y pueden causar comportamiento agresivo y cambio en las personalidades. Esto era el comienzo de los experimentos y el experimento de Tetra no acaba hasta el 2018. Así que es un sistema experimental. Radio que sueña. La oreille de Massaspi. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Seguramente no constituye ninguna exageración decir que una condición de paz mundial generalizada conduciría a cambios revolucionarios en las estructuras sociales de las naciones del mundo de una magnitud sin paralelo histórico.

desde la 97 FM Irratia, en el casco viejo de Bilbao. Vamos a empezar con el episodio número 23 de nuestra temporada 5.0, aunque a muchos les pique, y vamos a hablar del acoso electrónico, la pesadilla de la que cualquiera puede ser víctima, ¿no? Te crees que le puede pasar a otros, pero que no te va a ocurrir a ti. Y como veremos, no es solo algo que la gente note, sino que es algo que está muy documentado y muy estudiado, como vemos ya desde el principio en las palabras de Gus, al que me gustaría dar paso para que presente al resto de mis compañeros y a nuestros invitados. Gus, Gabón. Gabón, buenas noches. María, cada vez me gusta más cómo presentas tú y no tanto cómo presenta Katy y menos cómo presento yo. ¿Qué te parece? Bueno, pues aquí estamos una petada de gente en el plató, iba a decir, como si fuéramos unos famosos de la tele o algo, en el estudio. Y bueno, tengo conmigo a Katy. Hola, buenas noches, Katy. Gabón, buenas noches. Y tenemos a más invitados que, bueno, pues ahora nos dirán ellos, ¿no? Son de una asociación de... Biactec, de una asociación de afectados por el acoso electrónico. Entonces, vamos a empezar por el último que se apuntó a la asociación, que algunos ya le conocen, que es... No te equivoques. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, Gus. Buenas noches a todos. Vale, acércate un poco más al micro, noches. A ver. Me alegro mucho. Ay. Igualmente, María. Bueno, pues muchas gracias por haber venido hasta aquí, que hay que valorarlo. Desde Mañolandia se ha venido, desde Zaragoza, para estar presente. También le vamos a dar las buenas tardes y muchas gracias a Javi, que vamos a ir por orden de lejos, también. Que viene de Valladolid. Hola, buenas tardes, noches, Javi. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el viaje? Bueno, el viaje bien. Estamos jodidos, pero bueno, ya sabes, por eso lo denunciamos. Bueno, eso ahora vamos a darles caña a los malos, que para eso está este programa. Vamos a seguir presentando, porque aquí ya te digo, también de la zona, no vamos a decir la zona porque vamos a mantener el anonimato de esta persona. Hola, no sé cómo llamarte. Anónima, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bueno, y quiere mantener el anonimato pues por debido a su posición de funcionario, ¿no? Entonces, de afectada, de víctima. Pero sobre todo de como funcionaria no quiere que se enteren quién es porque le pueden perjudicar directamente. Claro, y es muy respetable, ¿no? Y... claro, diagnóstico, la loca, ya sabéis cómo es esto de desprestigiar a los demás. Y bueno, por último, y le he dejado porque es al que más conozco, que es Alberto. Hola, buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches a todos. Bueno. Sí, de aquí, de Leioa, jodido, torturado durante 10 años y dispuesto a sacarles los colores a esta gentuza. Ah, bueno, a mí, yo desde la primera que hablé con Alberto me gustó mucho porque le vi... Pues yo no creo que yo estuviera ni la mitad de entero después de las hijoputedes a las que le someten esta gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar el programa pues con un pequeño... Una doble visión, ¿no? Desde el punto soviético, digamos, y desde el punto británico, que nuestras investigadoras, Katy y María, pues nos van a dejar ver los dos puntos de vista para que veáis que aquí está todo inventado. Perdóname que te corrija. Sí. Es americano, norteamericano. O sea, ¿qué he dicho? Soy norteamericano. Has dicho británico. Ah. Que bueno, los británicos y los norteamericanos no tampoco... Sí, bueno, no pasa nada. Difieren tanto, ¿verdad? Ya sabéis que además, como os tengo miedo por lo del feminismo y tal, pues nunca os contradiré. Pero bueno, que nos van a acercar cómo están las cosas hoy en día. ¿Sabes tú cómo están las cosas tecnológicamente? ¿Sabemos alguien? ¿Alguno se ha preocupado de mirar y ver hasta qué punto está avanzado esto o lo otro? ¿Qué es voz en el cráneo? Pues si no te has preocupado, eres un ignorante, no pasa nada, porque puedes dejar de serlo, sobre todo si no levantas tu culo del asiento y escuchas pues lo que nos van a decir. Primero, María y Katy, que van a hablar de lo que es más teórico, no teórico, que está en papeles oficiales. Vamos, que si crees que esto es como ciencia ficción, pues eres más antiguo que Paco Martínez Soria, colega. A ver si te pones un poco al día de cómo están las cosas con nosotros o por otros lados. No, eso es mentira, no sé qué. Pero bueno, pues bueno, torpedeces, es fácil hablar, pero has investigado. ¿Sabes cómo está la tecnología a este respecto? ¿Sabes de hace cuánto hay patentes de telepatía sintética? Existe ya, Paco Martínez Soria, que no te enteras. Solo hay que mirar, lo que pasa es que no te lo van a decir en la tele, porque no les interesa que sepas más de la cuenta. ¿Eh? Entonces, ¿qué os parece, chicas? Así un poco dicho, podemos meter directamente el saber es poder y os coméis con patatas a esta gente. Adelante. Pues dale a saber es poder, técnico. Y, joder, si tengo... Tengo yo aquí al lado, le digo al técnico y tengo al lado el ratón. Ya me gusta mandar. Saber es poder. María y yo comentábamos ayer, que estuvimos comentando a ver qué íbamos a tocar, ¿no? Cómo lo íbamos a plantear, que realmente hay muy poca diferencia entre lo que es el documento del doctor Korokov, eso es, Korokov, que es ruso, y lo que María había encontrado por parte de Estados Unidos. María, adelante. ¿No me entra María? Vale. Muteada, como siempre. Ah, muteada, te habías muteado. Que... me autocensuro. Bueno, el caso es que Estados Unidos posee desde 1960 ordenadores que serían lo que nos cabría a nosotros en la cabeza ahora, ¿no? Entonces, en 1996 concretamente, John Sinclair Ackway se querelló contra la NSA por acoso electrónico. Entonces, pues expuso en los medios que le dieron voz lo que sabía sobre ese método, y la verdad que por como está escrito, parece como si hubiese caído en sus manos un documento pues típico de la CIA o la NSA por la manera en la que lo cuenta, ¿no? Y habla efectivamente pues de cómo pueden utilizar incluso otra persona para vigilarte a través de las ondas de baja frecuencia y los campos electromagnéticos y demás. Y las mediciones, por ejemplo, que se dan en un documento y en el otro son las mismas. Es que llegaría a decir idénticos, ¿no? O sea, me refiero a idénticos en cuanto a las conclusiones. Otra cosa es la manera como cada documento se explica, ¿no? Sí. O si es más entendible o menos entendible para la gente, o incluso el ruso, Katy, no sé de qué época es, de qué año, pues no lo sabemos. Me has pillado porque ahora no lo tengo por aquí y luego te lo comento a porque ver, lo tengo por ahí, vale. No sé exactamente el año. ¿En qué bueno, lo publica? Me refiero porque en el documento que presenta este hombre en su denuncia en el 96, bueno, en el 96 es cuando sale en la prensa, ¿no? No sé exactamente ahora mismo, no tengo delante cuando emprendió la querella. Pero bueno, al final es que hablan un poco de lo mismo, de cómo pueden conseguir dirigiendo esos campos electromagnéticos, pulsándolos en una zona muy determinada de tu cerebro, dependiendo de lo que ellos quieran conseguir, pueden hacer que oigas cosas, ¿sabes? Hacer pasar sonido directamente al cerebro sin que pase por los oídos, hacer pasar imágenes sin que pasen por tu retina, ¿no? Por tus ojos, y tal, y por así decirlo, estimular desde bastante distancia, aunque con la distancia se pierde control, pero tu cerebro de forma que tú puedas ver o oír cosas que no estás viendo, o incluso utilizarte para vigilar a otro sujeto, es decir, para verlo, para cualquier ciudadano, si está enfrente de un sujeto de vigilancia, o sea, puesto en vigilancia, pueden utilizarlo para ver lo que está haciendo. ¿Me explico? Lo explica todo muy bien. Y es que hay, al final, son dos documentos muy parecidos en cuanto a todo lo que dicen, ¿no? Y en el de la NSA, bueno, pues se describe toda la organización de cómo se hace. Incluso ya no solo se utilizan computadoras y demás, sino personal de campo, ¿no? Puede ser el panadero de tu barrio y está trabajando para ellos, a sabiendas a veces y otras veces no. Pero no es ninguna tontería, y además coincide todo esto mucho, si nos damos cuenta, con a raíz del MK Ultra, de la aparición de los sicarios económicos. Y parece que yo le comentaba a Katy ayer, es mi impresión, que se ve que esto que ya se estaba impulsando en Estados Unidos hace 20 años, o más de 20 años, o ya se estaba experimentando, por así decirlo, se está experimentando ahora aquí, porque tampoco parece que haya en los sujetos o sea, hay como, por así decirlo, mucha variedad de edad, de ideología, de personalidad. O sea, no va en, pues parece que es más de momento lo que es un estudio, con lo cual puede caer en cualquiera, ¿no? Porque hay un mínimo común denominador, ¿no, María? Que diga, claro, bueno, los sujetos son todos pequeños, o son todos de izquierdas, o son de derechas, o son alcohólicos. No, pillan de todo. Padres, claro, de familia, pero jóvenes, porque, mayores. Efectivamente, porque si tú necesitas, si ellos lo que están haciendo ahora es medir las diferentes tipos de personas y cómo les afecta esto, que es lo que yo creo que está ocurriendo, necesitan un rango muy amplio para hacer una estadística, que de eso nos podrá hablar mejor Katy, que ha estudiado sociología y tiene mucho que ver, ¿no? Sí. O sea, contra mayor sea el muestreo, ¿no? Claro. Pues mayor es el resultado en cuanto a las variables, etcétera, etcétera. Entonces, no se ve, sí que puede haber con gente que ya lo estén haciendo, porque, pero no se ve un especial, por ejemplo, yo que sé, ataque a líderes de grupos subversivos o que tal, o no sé. Se ve más lo que te digo, un muestreo en cuanto a la población y al que le toca, le ha tocado. Y me pregunto, bueno, yo, ¿no será esto precisamente lo que nos demuestra que lo que están preparando para poner firme a todo Dios? Entonces necesitan estudiar a todo Dios, porque claro, esto se va a poner peor, y podemos ser cualquiera de nosotros que no le caigamos gracioso al alcalde, que tengamos un problema con no sé quién que tiene poder, el tío de tal o cual poder, de tal o cual partido, que sea bueno, pues que hables en contra del cura, del tal, porque, o sea, en ese momento tienen estudiado un tipo de persona como tú, seas quien seas, porque para eso están ahora jodiendo la vida a cualquiera, que también ahora mismo solo de cobayas podíamos ser cualquiera. Pero esto lo que nos indica es que hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros. O sea, más claro, el agua. María ha dicho algo muy importante, y es que cualquiera puede ser objeto de esto si le interesa a ellos, porque estás enfrente de la persona a la que quieren vigilar, simplemente por eso. Te pueden estar... Claro, que el que se piense que no, porque yo, total, como no me meto con nadie, tal, esto no me afecta. Además, estamos hablando de usar el campo electromagnético de todo lo que está alrededor de una persona, no solo de la persona en sí, y luego lo que esto repercute en el resto, ¿no? Porque la tecnología que hay que utilizar en el entorno inalámbrico para ¿cómo se dice? Para que esto sea posible, y contra mayor es la distancia, pues supongo que más fuerza tendrá que coger. Al final afecta al resto, ¿no?, de la gente, porque esto pues se hace a través de ciertas antenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, leer un párrafo solo de cómo describe la propia NSA lo que es señales de inteligencia, que sería lo que sería SIGIN, que es como lo llaman ellos. Dice: la misión de señales de inteligencia de la NSA se ha convertido en un programa de decodificación de ondas de campo electromagnético en el entorno inalámbrico para aprovechar las computadoras y para el seguimiento de personas a través de las corrientes eléctricas de sus cuerpos. SIGIN se basa en el hecho de que todo en el entorno, con una corriente eléctrica en él, tiene un flujo magnético a su alrededor que emite ondas de campo electromagnético. El Departamento de Defensa de la NSA ha desarrollado equipos digitales avanzados propios que pueden analizar remotamente todos los objetos orgánicos o fabricados por el hombre que tienen actividad eléctrica. Efectivamente. Todos los objetos orgánicos o fabricados por el hombre que tienen actividad eléctrica. Ahí está. Es decir, casi cualquier cosa. Sí, señora. Sí, señora, yo iba a seguir con la parte de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que me preguntaba yo es cómo lo están organizando para tener todos estos datos en algún sitio, ¿no? Y entonces me he topado con la página web de R. Lighthouse, ¿no? Que es uno de los últimos whistleblowers que ha habido, que han dado datos, ¿no? De los whistleblowers, para que no lo sepa, es los informadores, informantes, los que tiran de la manta. Eso significa whistleblowers. Y entonces me ha llamado la atención porque él lo que dice es que todo esto está llevado en Estados Unidos, por ejemplo, como la lucha contra el terrorismo. Y después del 11S del 2001, lo que se hizo fue esa ley, esa acta, ¿no? Esa nueva acta que firmó Bush, que permite que todo esto se haga en la gente de una manera que prácticamente no necesitas ni llamar al juez. Lo que iba a decir es que la CTC, que es el Centro Nacional contra el Terrorismo, digamos que es la responsable, ¿no?, de la base de datos, pero tiene una etiqueta que se llama sujetos no investigativos y que, curiosamente, cuando te topas con esa etiqueta, así se denominan a los individuos objetivos, para target individual, vamos, objetivados para hacerles este ataque. No están siendo investigados porque el FBI sabe que no son terroristas reales. La lista de vigilancia es un análisis simulado. El Departamento de Estado de 2012 contó con un máximo de 184.000 terroristas en todo el mundo, mientras que la lista de sujetos no investigativos llegaba hasta el millón de personas. O sea, fijaos, los supuestamente terroristas serían 184.000, pero ellos investigaban a un millón de personas dentro de esta categoría, ¿no? Y además, claro, el uso por parte del FBI del término sujeto no investigativo es automáticamente una evidencia de que es una lista de vigilancia falsa. Luego, claro, ¿qué pasa? Que es que ni el Departamento de Defensa ni el Departamento del propio FBI investigan a estos sujetos no investigativos. Luego, no tienen nada que ver con el terrorismo, porque si no estarían siendo, apoyados por ciertos grupos o ciertos agentes que están preparados para ello, ¿no? Y luego, el 19 de febrero de 2019, la CIA y el Departamento de Estado han solicitado a la Academia Nacional de Ciencias que revise casos de diplomáticos cubanos y chinos, que son los últimos, que si no sé si sabéis, en las últimas noticias ha habido cosas en Cuba, que Cuba ha dicho que les habían estado atacando con el tema de las frecuencias. Y claro, ahora hay un poco y China también, hay un poco de revuelo, pero en el fondo yo creo que como lo están haciendo todos, se llegará a un acuerdo, un altacito, ya sabemos que esto siempre queda en casa y no hay más. Y luego decir que, por ejemplo, necesitan alguien que les dé el GPS, porque te tienen que localizar por GPS. Y aquí está la 50ª, se dice, ¿no? 50ª alas, el batallón de las alas, ¿no? Que es en aviación, eso es. El escuadrón encargado de dar el GPS, quiero decir, son los que se encargan de los satélites que vigilan el GPS, que serían los primeros que estarían implicados, porque luego, claro, las torres estas que vemos de telefonía, las torres cel, estas serían las que triangularían ya directamente al objetivo. Y recuerdo algo que decía Duncan, Robert Duncan, que también lo hemos nombrado en este programa anteriormente, y es que él decía que la señal sale de la, digamos que de la central de donde sale, y se disemina, se deshace en pequeñitos clústeres, en pequeñitas partes, se va por todas estas torres, y cuando estas torres localizan a la persona, al triangular, la señal se vuelve a convertir en una. Claro, a través del móvil. El móvil es el que te fija a ti. Y aunque esté apagado. Sí, sí, es que no importa que esté apagado. Efectivamente, dice Luis, aunque esté apagado, es que no importa que esté apagado porque el, hay una, hay algún dispositivo dentro del móvil que está señalando. Es que ya no se quita la batería. Claro. No, no, le llevamos nosotros la biometría. La biometría, muy bien. Pues mira, eso es. Y claro, aquí está metido, pues os estoy diciendo, en Estados Unidos. Bueno, tengo por aquí un aviso, por ejemplo, que dijo que... Bueno, ya lo pondré en el artículo, ¿no? De cómo le mandan el aviso a alguien para que empiece el seguimiento, ¿no? O para que empiece el acoso. Y lo que le dicen muy claramente es que no arreste al individuo, a menos que haya cometido una acción que sea punible por la ley, que aunque el individuo se encare con él o llegue a sospechar, nada que haga sospechar a alguien más, ¿no? Que esto puede ser real. Barry Trower ya decía al principio del programa que hemos oído que esto es indiscriminado, que hacer la voice to school es lo más fácil, es enviar pulsos y que, a ver, tenemos, ellos mandan pulsos y nuestras partes del cerebro adecuadamente lo reconocen y lo decodifican, porque no son tontos, saben cómo tienen que enviar y a dónde lo tienen que enviar. Y claro, ahí es donde estamos más bien perdidos, ¿no? En el cómo nos podemos defender, ¿no? Que luego llegaremos a ello también y lo hablaremos. A mí me llama la atención también, por ejemplo, que hay el doctor Eldon Byrd, y esto lo he cogido de vuestra página web, que por cierto, muy bien, la tenéis muy bien llena de buena información, hay que darse una vuelta por viactec.es, porque el doctor Eldon Byrd en el año 1980 ya dijo que lo habían logrado. Y entonces le pregunta a un senador, ¿no? Es muy gracioso porque le dice, ¿es posible el control mental? Y le dice él, tranquilamente, absolutamente, hay una montaña de evidencias. Hoy sabemos que hay tecnologías que pueden inducir sonido en el cerebro a distancia, pueden monitorear y alterar ondas cerebrales a distancia, pueden alterar el comportamiento a distancia, pueden inducir imágenes en el cerebro a distancia, pueden dirigirse a órganos individuales a distancia, pueden alterar los iones de calcio que se unen en las superficies celulares individuales a distancia, creando dolor y otros efectos en cualquier parte del cuerpo. La tecnología de control mental existe sin una sola cuestión ni duda. Entonces, esto estoy hablando 1980, lo cual ya es, no sé, me parece, bueno, teniendo en cuenta también los preámbulos de todo esto, porque me estoy acordando del señor José Delgado, ¿no? Que tiene una frase muy buena, que la voy a terminar con esto, ¿no? Que es la frase de su libro Control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Ostras, psicocivilizada, como socióloga, de verdad que me llama la atención porque no sé qué es peor. Y dice, las personas cuyos centros cerebrales son estimulados eléctricamente creen que sus acciones evocadas son sus propias ideas. Su mente consciente racionaliza las acciones evocadas. Las personas que experimentan esta estimulación eléctrica no son conscientes de una influencia externa. En resumen, estas armas tienen la capacidad de torturar mental y físicamente a las personas e influir en el comportamiento psicológico humano con o incluso sin el conocimiento del objetivo. Esto lo dice el señor Delgado que... ¿En qué año más o menos sería eso? No lo sé, no sé si... Pues recordar que en los 60 se vino, ya fue contratado 64, para Estados Unidos. 69. Sí, por ahí, 69 me da pues a mí, mira, que es, sí, por ahí. Paralizó en seco a una vaquilla a distancia con un chi. Estamos hablando en 60 y pico, en los 60. Estamos hablando que a principios de los 70 reconoce el canalla este Kissinger que descubrieron cómo la URSS, la Rusia, les estaba en su embajada de Moscú, estaba poniendo, enfermando de cáncer a su gente. Y entonces le preguntan a él, ay, ¿descubrieron ustedes que los sí con microondas? ¿Y qué hicieron? Dice, nada, lo dejamos para ir estudiándolo. Permitieron que enfermaran, claro, de cáncer a sus propios miembros para estudiar la jugada, para que nos demos cuenta que si alguien piensa que, pero ¿cómo van a hacer eso? Oye, chico, vives en el mundo real. Heidi es otro sitio. Entonces nos puedes que nos estés molestando, ¿me entiendes, tío? Tanto Heidi, tanta hostia. Que esta gente no tiene decencia, no les importa un pijo. Si piensas, ¿cómo van a hacer eso? Es que estás atorpedada o atorpedado. Paco Martínez Soria fue una época pasada ya, repito. Esto está a la orden del día, pero te hablo en los 60, en los 70. En los 70 es lo de la embajada. En los 60, lo del tren. Pero es que en los 60 también, Delgado, el Delgado hizo creer a un chaval de 11 años, le cambió automáticamente su condición sexual, digamos, y le hizo al chaval con 11 años gay y se enamoró de él. Y está ahí esa historia. Y luego lo deshizo con un impulso eléctrico. Estamos hablando de los años 60. No estaba la guerra de las galaxias. Luke Skywalker era anticuado todavía. por favor, bajarnos de la moto. Otra cosa que no sepamos, que seamos unos ignorantes de cómo están las cosas, no quiere decir que sea ciencia que no ficción. Claro. Mira, del 96 es el artículo, bueno, cuando le dieron difusión a la demanda de este hombre de Agway, que luego no quiso volver a hablar cuando volvió algún periodista a preguntarle, y dice, en cuanto a la detección de campos electromagnéticos en seres humanos para su vigilancia, dice, estamos hablando de hace más de 20 años, cuidado, 25 años. El campo bioeléctrico de un sujeto puede ser detectado de forma remota, por lo que los sujetos pueden ser monitoreados donde quiera que estén. Con estos equipos especiales de detección de campo electromagnético, los criptólogos de la NSA pueden leer remotamente los potenciales evocados, EEG, por sus siglas en inglés, dice, estos pueden ser decodificados en los estados cerebrales y los pensamientos de una persona. El sujeto es entonces perfectamente controlado desde una cierta distancia. El personal de la NSA puede marcar cualquier persona en el país en la red de escaneo de campos electromagnéticos, de inteligencia de señales, y las computadoras de la NSA, una vez que lo hayan localizado, o sea, una vez que lo escaneen la primera vez, lo podrán localizar, ¿sabes? Lo localizarán y lo rastrearán durante las 24 horas del día. Sin móvil, sin nada. O sea, una vez que ellos consiguen leer esos potenciales evocados y marcan a la persona en la red de escaneo, esa red, que es lo que ellos llaman, ¿cómo se llama? Monitorización neuronal remota. Sí. RNM en inglés. Una vez que te han te escanean la primera vez, ya estás monitorizado. Me explico. Y esto estamos hablando, que en el documento dice que viene ya del programa MK Ultra de principios de 1950, que aquí ya hemos hablado de cómo estuvieron muy interesados en todo el tema de la hipnosis y todo lo que consiguieron y bueno, y todo lo demás, ¿no? Antes, durante y después del MK Ultra. Y bueno, pues que es que de verdad que sentido, el que tenga... Ahí cobra sentido. En inglés es targeted individuals, que quiere decir individuo objetivizado. O sea, ya lo han hecho un objetivo. Entonces ya eres un objetivo, porque ya te han cogido la pauta, digamos, y entonces ya pues, estás jodido porque ahora les toca experimentar. Pero tú ya eres objetivo, ya te han cogido, y entonces es difícil que estos cabrones te suelten. Lo que sí podemos demostrar es que hay gente decente, como yo, que os deja, si queréis, presentar el siguiente tema musical en vez de presentarlo él. Vale, pues es el primero, ¿no? El de... Pues no, lo vas a presentar tú. Pues lo vas a presentar... No, el de Jimbo Mamba, el segundo. ¿Y cuál es el primero, hija mía, de mi alma? El de Akbu in the Sky. Akbu, pues Ina the Sky. ¿Dónde está? Que ahí es donde empieza todo, Ina the Sky. Ina the Sky, bueno, pues verás. Si lo encontráis, si no le paso el micro a María y que presente ella el de Jimbo Mamba. Ah, ya está, encontrado el de Akbu, venga. Venga. Hala, ese es. Ina the Sky. Tus deseos son órdenes para nosotros. Y luego escucharemos a Jimbo Mamba. When me say rise, your story it's written in a sky, in a cycle astrological eye. No man on earth can come compromise. We are one, creation is from the avatar. In a conscience your soul life is not apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Years ago, our government. Hace ya años, el gobierno impuso a los científicos que en cuanto al tema de las microondas se refiere, vosotros solo hablaréis acerca de las cosas que tienen que ver con el calor y ya está, y punto. Así que ellos ni siquiera discutirán nada más. Además, negarán cualquier cosa que no tenga que ver con el calor. Ellos incluso negarán todo lo de los 14 años de investigación hasta llegar aquí. Porque claro, todo eso dice que puede causar cáncer. Y ellos dicen que no, no puede. El microondas nos da calor y el calor es lo que importa. Yo prefiero llamarlo mentir. Pienso que no he conocido nunca tantos mentirosos como lo que está viniendo ahora del gobierno. Ellos sabían los peligros y ellos decidieron, por ninguna otra razón, que para salvarse a sí mismos de pérdidas y... Toma pa' que tengas. Pues me tendré que adelantar a los acontecimientos, porque si no, seguro que quieren hacernos unas cuantas preguntas, tanto Katy como María. Pero bueno, pues hacerlas, interrumpirme es cuando lo estiméis oportuno. Yo empezaría hablando con Alberto. ¿Por qué? Porque él se puso en contacto con nosotros, le conocimos personalmente al primero. Bueno, personalmente al primero, que habíamos conocido, pero fíjate lo que son las cosas. Hacemos con Luis un programa y de repente nos oye gente. Y eso hace una marea. No os quedéis acogollados para ningún tema en vuestra casa pensando qué haría, qué no haría. No, mover el culo, porque movimos el culo nosotros, me movió el culo Luis, no se escuchó Alberto. Alberto, me está escuchando, ¿verdad? Sí, te oigo, te oigo. Y nos pusimos en contacto, hola, tal, tal, y te presentaste en mi casa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo sobre todo ponerte en contacto con nosotros? ¿No habías hablado con otros medios? ¿O? Sí, alguna carta enviada a alguna cadena de televisión o alguna cosilla sí tenía por ahí. Y bueno, algún bufete de abogados del señor Garzón. Y bueno, que la respuesta fue un poco... Bueno, vamos a dejarla ahí. Y bueno, alguna otra cartita también preenviada. Y bueno, y luego... lo que os escuché en vuestro programa, alguien comentó y no sabía ni que estabais aquí en Bilbao. Y una persona, una taleba, me dijo que dices, no, si estos chicos se emiten desde el casco viejo. Digo, tengo que ponerme en contacto con ellos. Busqué vuestra esto y puse hasta mi teléfono porque quería entrar en contacto. Es verdad que lo borré yo precisamente para que no quedara publicado y automáticamente creo que te llamó Gus y estabas por cerca de nuestra casa y ahí apareciste. Eso es, por el tú a tú. Y nos dejaste un poco alucinado por todo lo que nos contaste, la verdad. Sí, sí, es para alucinar. Cuando cuentas tú, como digo yo, mi mierda de experiencia, pues la gente se queda pillada. Cosa que mi entorno no sabe y ignora o no quiere entender. Y si lo intentas explicar, pues igual te ponen una camisa de fuerza. Es complicado. Es complicado porque además, mira, eso está en el informe de Kolokov, por ejemplo, dice que normalmente cuando se va a atacar a alguien y tiene familia o su entorno, ¿no?, más cercano, a veces se ataca a la persona seleccionada de una manera muy dura, se hace algo muy débil con el resto de miembros, de tal manera que la persona que está siendo atacada de manera dura lo ve, pero la gente que es, los propios miembros de su familia no, claro, ellos, tú puedes entender que has tenido pues una pequeña depresión o un subidón de lo que sea porque te lo crees, porque te crees que te ha pasado a ti porque te lo has generado tú sin saber que puede ser inducido de alguna manera. Entonces suele decir Kolokov eso, que hay una persona atacada muy duramente y el resto muy suavemente, precisamente para contraponer y hacerle más difícil a la persona que está siendo atacada duramente que pueda explicarse y que la gente que está a su alrededor le pueda entender. Lógicamente es difícil entender. En el caso de Alberto, sin decir más allá, pero tiene familia, tiene su familia con sus hijos, su mujer, lo que sea. Y mantengo el núcleo familiar, que es raro siendo una víctima. Sí, además, ¿desde cuánto? ¿Cuántos años lleva? Llevo 10 años. Ya, 10 años, que se dice pronto. Y Luis también nos dijo, ¿no? ¿Tú, Luis? Yo desde... yo creo que empezó... la panacea esta empezó en 2010. 2010, o sea que... Pero oficialmente se instauró en 2014. Sí, sí. Joder, pero ya es tiempo. ¿Javier? Bueno, a mí realmente empezó en el 2014, pero... Cuando te das cuenta de las cosas, ya ves que viene de atrás. Sí. ¿No? Por muchas sensaciones, claro, emociones, que ya de antaño, ya, o sea, notabas raras, extrañas, que no eran tuyas, sí, de alguna manera. Lo que pasa que aún... No terminas de darte cuenta en 2014, ¿no? Y empiezas a encajar lo del pool y resulta que viene de más atrás, ¿no? Sí, sí, pero seguramente, vamos. Sí, por las fechas que yo he manejado más o menos, a ver... en el gobierno de España todo es muy relativo porque, claro, todo está muy... A ver, está muy copiado de los estadounidenses. Es verdad que la OTAN está copiando y a veces lo bueno que tiene es que copia y pega, con lo cual es más fácil seguirlo cuando ya sabes lo que viene de allí, ¿no? Pero sí es cierto que así como los estadounidenses tienen esos centros de fusión que dice este último whistleblower, que los tienen en cada estado, incluso en el caso de Texas había tres centros de fusión que son donde se almacenan todos los datos de las personas que están siendo objetivo, donde todas las agencias, digamos, que dejan los datos y luego en las propias agencias, bueno, hay datos que no puede tocar más que una determinada agencia, que sería la agencia de defensa, digamos, el Ministerio de Defensa o como lo quieran llamar, el Departamento de Defensa, porque no tienen acceso todas las agencias. Pero sí es cierto que se están creando incluso en Europa esos centros de fusión que ya están creados y tampoco se van a llamar muy diferentes, ¿eh? La palabra fusión está también en esos centros. Amazon debe de ser además la principal, la que tiene más datos, más cantidad de información posible, o sea, de almacenamiento, y creo que está muy tocado. Luego hay empresas aparte que van directamente, ¿no?, como una subcontrata con ellos, como empresas de seguridad, como es Persistent Iberia, Indra, en este caso, ¿no?, también. Hay mucha historia por medio, ¿no? Creo que el dinero lo es todo, parece ser, que la vida no importa, que somos caramelos. Sí. Sí, ya lo ha dicho Barrett Gower. Y además a mí me dejó sorprendida porque realmente él también reconoce que los ataques son indiscriminados. Quiero decir, puede haber embarazadas, niños, familias enteras, ya lo sabéis, que esto es mujeres, hombres, no tiene nada que... No, vamos, eso sí que no discrimina a nadie. Ni a nadie. Madres trabajadoras que están además pues atendiendo a su madre con alguna enfermedad, ¿no? Sí, sí. Y a sus hijos y ahí están atacándolas, soportando todo esto, bueno, hay de todo. Sí, a mí es algo que Alberto sí que es cierto que siempre me ha dicho, que con las mujeres son muy crueles. Muy crueles. Voy a dejarlo ahí porque a mí me lo puedo imaginar. Y la observación que he sacado yo con el tiempo es que también, que son, bueno, lo peor que puede haber en la raza humana, bueno, para hacer eso con alguien. Sí, sí. Además, de verdad, ya, bueno, le ha dicho este Barrito también que es mentir y mentir y mentir sobre... Solo hablan del calor y las microondas cuando todo lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, es que... El tema es que ellos no nos ven como seres humanos, sino como recursos humanos. Exacto, somos números. Y el control de los recursos humanos, que es por así decirlo, el mandamiento que recoge todos los demás del nuevo orden mundial, no solo de los humanos, sino, decía cierto doctor ya en 1912, de los recursos tanto encima como debajo de la tierra, ¿no? Pero habla de todo tipo. La gente cuando escucha eso, en su cabeza pues se piensa que es el petróleo, la electricidad, el aire, no sé qué. No. También estamos nosotros ahí metidos y esa sociedad que ellos quieren crear tiene que estar tan sumamente controlada que el control mental lo ven mucho más favorable que a la bota en la cara, ¿me entiendes? Entonces, pues eso estamos viendo pues desde gente de todos los estratos sociales, de todos los cocientes intelectuales, con estudios, sin estudios, con familia, sin familia, o sea, de todo tipo, porque, claro, el objetivo es el control total de la población. Sí. A mí sí me gustaría preguntarle a... Le voy a llamar Jane, porque sin nombre al final me va a salir su nombre de verdad. Lo que sí es cierto es que parece ser que hay menos mujeres. ¿Cómo está en la asociación eso? ¿Hay menos mujeres que hombres? Uy, la verdad es que el número en concreto lo desconozco, pero yo creo que hay bastantes mujeres. A lo mejor Javi lo sabe exactamente. Somos bastantes mujeres. Una poca mayoría hombres, o sea, un poquito más elevado, pero vamos, ahí andamos. Sí, sí. Y es cierto también, o sea, como mujer, ¿has sentido especialmente como mujer un acoso específico de mujer que doloroso? Sí, una tortura como mujer, desde luego. Vamos, lo he hablado con otras víctimas y desde luego las sensaciones son de como una violación repetida, muy dolorosa. Algunas de ellas han sangrado. Esto va un poquito por periodos de tiempo que se centra en un tipo de tortura o en otro, pero desde luego específico como mujer, sí, muy cruel. O sea, y a vosotros, a ti, Javi, o sea, el componente sexual también han usado contigo, ¿o es más típico de la mujer? Bueno, sexual, si te refieres a tocar los cojones todo el día, pero vamos. Bueno, eso es una característica de estos cabrones. Pero no, vamos, intentan joderte en todo, digamos, en tus creencias, hasta que ya lo superas, ¿no? Y es cuando te ríes de sus tácticas, porque ves la tontería realmente que es, que es un abuso por tecnología y por agente desarmada que no tiene ninguna oportunidad de defenderse, ¿no? Y luego nos cierra la puerta judicialmente, ¿no? Por esos costes o gastos. Nos lo archivan, no nos dan ninguna voz, o sea, ni credibilidad, de ahí tanto, digamos, diagnóstico, yo entre comillas voy a decir, vamos, que por la cara se lo sacan, debe de echarlo a los dados o algo así. Hay que tener en cuenta que el objetivo final de esta gente es desarmar a una persona, ¿no? Entonces, la desarman como mínimo para que poder tener unos, para mandarle al psiquiatra, que va a ser uno de los... El psiquiatra va a ser el futuro Torquemada, inquisidor, que como el pecado ya no está, ya no sentimos eso, pero el psiquiatra va a decir, este está pirado, este tiene que tomar pastillas, este, y ya te van a hundir, porque si el psiquiatra te da una opción de que tomes tal pastilla o que te mandan al talego, pues me tomo la pastilla, pero con lo que ello conlleva. Con lo que ello conlleva para tu cerebro, para tu comportamiento y para ti mismo como persona. Policía de bata blanca. Eso es. Entonces, bueno, el objetivo día, es... Perdóname, no hace falta ni que te manden al psiquiatra, porque cualquiera va al médico de cabecera y le dice, es que estoy un poquito desanimado, y ya tiene el antidepresivo y el ansiolítico garantizado, sin necesidad de pisar un psiquiatra. Y el preparado estomacal, que no te siente mal. Claro, y si eres un niño, entonces, pues de repente eres TDAH o retraso madurativo no sé qué o no sé cuánto, pero el caso es que al final te endiñan una pastilla también. Entonces luego hay gente como vosotros, que por cierto, sacar a Lorena y yo también, os manda mucho ánimo y tal, porque es de admirar la resistencia, ¿no? Porque luego en esto es como todo, hay muchos tipos de personas que lo están sufriendo, pero son pocos los que tienen las narices de estar, por ejemplo, hoy en este programa, ¿no? O sea, de decir, mira, yo voy a hacer algo, a mí me da igual que ve fulanito bien, ¿sabes? Yo voy a hacer algo, ¿no? Entonces, es de agradecer, porque supongo que habrá muchísima gente que prefiera pensar, no, esto es una enfermedad, oye, yo tomo mi medicación, me adapto en la sociedad, tal y cual, y mucho es más mejor, sencillo. Porque al final, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué dices, Javi? ¿Por qué dices que es más sencillo? Claro. Porque claro, adaptarte, ¿no? No tienes te crees la mentira directamente, claro. ¿No? Te adaptas a... Pues a esa ilusión, porque no es otra cosa realmente. Sí, no quieres ver la verdad. Exacto. Es una disonancia cognitiva, quiero decir, cuando tú descubres que... Una negación sistemática a la realidad, ¿no? Sí. Prefieres estar en la mentira, en eso, que aún sí. Sabiéndolo incluso. Es que realmente te planteas el que pueda ser verdad y claro, es que dices, ¿con qué me estoy enfrentando? Esto es todo el establishment entero. Y eso, te planteas, ¿esto puede ser verdad? Me voy a tener que poner del lado del rarito. Déjate de hostias, que yo estoy muy bien con los fuertes. No sé si me explico. No me voy a poner con el lado con el que le dice que está loco. Sí, sí. Entonces, te defiende tu cerebro y no quieres creértelo porque no te interesa, en el fondo. Creo que aquí no, solo hay un perdedor, que somos todos en todo esto. O sea, incluso el que lo hace con el tiempo. Yo quería preguntaros, no sé si hay a lo mejor algo... que creáis que es más identificativo, ¿no? Para esa gente que a lo mejor pues está ahí dudando o no lo tiene claro o alguna vez ha pensado, oye, pues yo a lo mejor esto puede que venga de aquí o de allá, ¿no? Algo que os haya hecho vosotros que haya sido determinante o, bueno, supongo que es un cúmulo de cosas, ¿no? No, pero no sé si hay algo que... Hombre, desde el punto de vista de la cosa... Del acoso electrónico yo no puedo decir mucho porque no lo sé realmente cuánto he sufrido yo. Claro. Yo puedo decir más, porque sí, de eso sí que tengo, del acoso o del acoso psicológico, el maltrato psicológico que se ha llevado que se puede llevar por parte de este grupo, de los stalkers, y además de gente que se pueda ver por simpatía, se pueda ver influenciada. Pero ya te digo que sobre ese punto de vista, lo único que se puede hacer desde el punto de vista del acoso psicológico, más que del electrónico, en mi caso, porque yo ya, como digo, no tengo muy, muy seguro hasta qué punto, yo sé que algo ha habido, pero hasta qué punto he sido bombardeado. Entonces, bueno, una cosa clara es, por ejemplo, que el simple hecho, aunque sea físico, sí, que te estén con un continuo castigo no físico, pues a la larga también es psíquico, ¿no? Porque te está creando una impotencia. Sí, sí, incluso, no, no, digamos, incluso sabiendo de dónde viene, teniendo todas esas pruebas de denunciar y que te veas, pues de una forma, o sea, directamente, por ejemplo, sí, apartado, ¿no? No creído. Claro, todo influye. Yo de lo que hablo es de según preguntaba María, ¿qué se le puede decir a una persona que está en esta situación, ¿no? Es decir, el acoso, el gang stalking, el acoso organizado, vamos, yo no soy un experto, pero por lo que he podido leer y basándome en mis experiencias, el acoso organizado no es solamente acoso electrónico, es acoso electrónico junto con acoso psicológico. Y dentro del acoso psicológico... Y emocional. Psicológico. Y dentro del acoso psicológico, hay un factor muy importante por mis experiencias, que es... en lo que digo de la simpatía, lo de la simpatía yo lo asocio, por ejemplo, con una explosión de una bomba o cuando hay coches alrededor, estos explotan también por simpatía. Sí. Pues por definir de una manera que la gente, claro, que está a tu alrededor, el acoso electrónico, claro, en realidad es un compendio. No es el fin, sino es la herramienta. La herramienta y el fin para el objetivo, o claro, sea, el objetivo es desestabilizar. Por ejemplo, en el documento estadounidense habla de cómo la NSA tiene una red humana de colaboradores en los barrios y tal, que cuando hace falta, ¿sabes? O sea, que es que a lo mejor el panadero de su barrio, estamos hablando, ya te digo, de una denuncia que salió a la luz en el 96, y habla del entorno de Estados Unidos, pero vamos, que parece que esto ha sido extrapolado porque es que el documento ruso es como más explícito y más aclaratorio, pero en realidad las técnicas de las que habla, las mediciones, todo, son las mismas, ¿no? y en el de, ya te digo, en el de Estados Unidos habla de una red humana de colaboradores que no tienen por qué ser de los que van al edificio de la NSA todos los días. La florista de tu barrio, el del, claro, kiosco, claro. El del periódico, eso, donde va la gente todos los días. Mira, te pongo un ejemplo, María. Vas a hacer el acoso, bullying, moving, blocking. Esos tres tipos de acoso pueden ser acoso organizado, porque se pueden juntar. Es decir, no se trata de que, es que yo tengo moving. No, es que el stalking, el gang stalking se ha trasladado a donde tú vas. Es tu entorno, y tu entorno es donde tú vas. Eso es. A donde tú te, claro, mueves. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tú estás en una clase, haciendo un curso de lo que sea, y tú sin decir, puede haber una histeria colectiva debido a que tú digas, soy víctima. Sí. Y automáticamente se produce una histeria colectiva. Sí. Porque dicen, no, es víctima, ya por definición el ser humano es sometedor. Sí. Dice, pues a este es fácil atacarle. Si no dices, tú no dices nada, y vas a clase y de repente puede ser que un tío se ponga a darle al boli. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y claro, aparte de que tú ya estás... sensibilizado, lo primero que vas a pensar es, este tío es un Este estante. Es uno de ellos, sí. Ya lo puedes pensar, ¿no? Sí. Bien, pero después dices, bueno, quizás no, ¿no? Sí. Quizás no. Pero luego por síntomas que ves más la manera de desenvolverse la persona. Por ejemplo, yo voy andando por el bar en el que estaba en la universidad, comentándole a mi profesor, oye, me está pasando esto, tal, mira, necesito que me ayudes. No, el profesor, pues eso, lo mismo, ¿no? Y de repente tú sales caminando y esos dos que tú has visto, los que has identificado como stalkers, uno se pone a tu lado y otro al otro. Y te lo confirman ya, que efectivamente. Y te confirman, pero tú no puedes demostrarlo. Claro. Ahí es donde viene el tema de lo que decías tú, de que la víctima lo nota, pero el entorno no. Eso el es. Entorno se ve influenciado porque la víctima transmite algo también. Uh-huh. Es así. Bueno, yo creo que lo preocupante de todo es que nos quieran tomar por locos cuando están todas las patentes, cuando no solamente todos los estudios científicos reconocidos, no como los de la psiquiatría, que no tienen ninguna base científica, por ejemplo. Efectivamente. Entonces va todo del cúmulo. O sea, sí. Ya directamente, si tienes unas legislaciones, eso supuestamente da... que tienen un conocimiento previo, ¿no? Las autoridades o las fuerzas de seguridad, o como lo quieras llamar, los cuales están ahí para defendernos, ¿no? Sí. No para silenciar esto, claro, sobre todo cuando se tiene conocimiento de ello. Yo creo que eso ya es directamente una manipulación sistemática, ¿no? De todos los derechos nos quedan así en... O sea, nos quedan en un llano de impotencia, sin tener dónde agarrarte. Sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo con Duncan cuando dice que hay que colgarlos a todos porque no se puede caer tan bajo moralmente. Bueno, es una forma de decirlo, ya sabemos todos, porque yo de hecho tengo problemas por ello, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe que incluso con esto intentan aprovecharlo todo para desestabilizar, ¿no? La moral de la gente, de los que lo estamos denunciando, que bueno... Luego cada uno tiene su visión, ¿no? A mí me han matado el miedo. Llega un momento que, sobre todo cuando tienes el conocimiento de quién lo hace, desde dónde está apoyado, ¿no? Silenciado y todo, pues solo te queda dar el cante, ya ponerme una nariz de payaso y coger una pandereta y ponerme con cartel dar el cante. Es que, pero no despertaría a la gente tampoco, me tomarían por... Nada, sí. No van a hacer nada. Además que ni con toda la información, o sea, se creen más lo que dice, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas, en las que no hay ningún estudio que demuestre nada de nada, cero, ¿no? Ni la esquizofrenia, tan siquiera, que es todo un montaje. De hecho, iba a decir que el DSM-5, precisamente, lo que reclaman, lo que dicen algunos de los que psiquiatras... La Biblia que sí médica. Conocen, los que sí conocen más o menos que existe esto, están diciendo que cada vez el DSM, que es el manual de psiquiatría... El manual que aplica cada psiquiatra, quiero decir que el psiquiatra no diagnostica, tú le dices que tiene y automáticamente mira y eso es lo que tienes. Ahí está. No hay ningún tipo de ciencia detrás. Pues estaban diciendo que en el DSM-5, por ejemplo, había muchos de las historias de la gente que está siendo atacada, por ya sea por el acoso psicológico, como dices tú, porque efectivamente tú desarrollas en tu mente ese monstruo que te está viniendo encima, o el acoso electrónico, porque también te está produciendo. A mí Javier, cuando me ha dicho lo de las quemaduras, también me ha dejado... O las dos juntas, eso aquí, es. Aquí, el primer programa que hicimos, con Luis, pues ni siquiera hablamos de tema electrónico, o igual lo comentamos... Sí, o comentamos por de las tripas. Pina el micrófono. Sí, para, claro, que son direccionales estos micros. Son la hostia. Los micros de la 97 son el copón. Pero claro, son direccionales, hay que mirar al micro. Vale, vale, de acuerdo. Pues perdona, Mayo, que es que... Ah, tranquilo. Es el, ¿cómo se dice esto? El principiante. Claro, no, no faltaba que hubieras nacido ya radiofónico. Que yo comenté el tema de que cuando ya había salido del la primera oleada de ataques, que me... Después, cuando sí. ya me había remontado, empecé a tener problemas de tripas. Es ahí donde yo sí. pensé que había sido víctima bombardeado con... Pues tienes muchas posibilidades porque claro, ahora mismo igual no nos da tiempo, pero entre los síntomas que tenemos nosotros capturados, que sabemos que claro. ellos mismos, los estudiosos, el ruso este y otros, dicen que pueden hacer, sí. pues está lo que te pasó a ti de las tripas. Unos pueden pero ser hay, más, mira, aquí hay como por ejemplo Javi... Aquí, o Alberto. Bueno, que eso y ahora nos menos, contarán también. Claro. A ver si os dejamos un poco claro. hablar. Perdón. Pero le damos antes, antes de ello, a Jane, nuestra invitada, a Jane, fíjate pues me ha dicho una cosa que tiene mucho que tiene mucha razón. Y es que hay una cosa que sí, podríamos decir un mínimo común denominador de todas las víctimas de este acoso, que además, si te fijas, es la misma casualidad. En las sectas pasa lo mismo y en todos los sitios de control mental, las víctimas, ¿qué les pasa? Dinos tú, Jane, porque si no, ahora hablo yo en cuanto encuentro lo bueno. Pues en nuestro caso, aunque nos torturan de forma diferente, más o menos todos tenemos en común el trastorno de sueño. No nos dejan dormir en larguísimos periodos de tiempo. Eso todos en común. También el tema de las voces, aunque todos no tenemos el V2K, no todos tenemos voces, pero también lo compartimos. También descargas eléctricas, diversos dolores, pero desde luego el tema del sueño todos lo compartimos. También me gustaría decir que lo primero, como quieren aislarte, pues siempre tu entorno intenta que vayas al psiquiatra y tal. Pues si alguien tiene dudas o le parece que está sintiendo esto, es mucho mejor que se ponga en contacto con Viactec, que en vez de sufrirlo tú solo y tal, siempre te reconforta mucho poder compartir las experiencias con gente, por lo menos compartimos eso, con gente que está sufriendo lo mismo que tú y te sientes apoyada. Es que el psiquiatra... Hombre, desde Desmontando a Babilón, oficialmente no podemos decirte que no vayas al psiquiatra, pero no oficialmente podemos decirte que no te va a tomar por culo que vayas al psiquiatra. No oficialmente, oficialmente no podemos decirlo. Ellos, a ver, los psiquiatras con lo que te dé la gana. Al menos antes de ir al psiquiatra, pregúntales a estos chicos, que si ellos creen que tienes que ir a un psiquiatra, ya te lo dirán también. Pero el psiquiatra nunca te va a decir que vayas a visitarles a ellos, Bueno, entonces yo pasaría primero por allí. En todo caso, no era mi intención mostrar el lado negativo, sino exponer lo que realmente sucede. Y en todo caso, pues si ponemos algo positivo es si la persona que está escuchando esto y esté en esta situación, pues yo lo que sí puedo transmitir es decirle que ante todo frialdad, mantenga la mente fría y que a pesar de las circunstancias acepte, sobre todo que acepte lo que le está sucediendo. Que lo acepte es importante. Que no se haga pajas mentales eso, pensando que eso que acepte que lo que ha perdido lo ha perdido y que a partir de ahí tire para adelante. Intente luchar por su vida y por su futuro. Bueno, pues yo pienso que ahora podríamos preguntarles a ellos también lo que es algo más directo con el acoso electrónico, qué les hacen, qué sienten tal. Pero antes de ello, ¿qué os parecería? Como va a ser un trago duro, pues que oigamos a Jim Bowman que nos explica la parte psicológica. ¿No? Adelante, te están vigilando, María. Tienen todo el control, hasta si te tiras un pedo están ellos detrás del mando. Eso me lo he inventado yo, ¿eh? Adelante. Que te le tiren. María, preséntalo tú, que te gusta, nos gusta a todos, pero... Ya la ha presentado Gus, pero vamos... Ya sabes cómo es. Lo ha hecho como lo hubiese hecho yo, ¿eh? Es decir, que me encanta, es uno de mis temas preferidos de Jim Bowman, que me gustan casi todos, y adelante. El ojo, que todo lo ve. Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada

Por lo tanto, ¿sabemos estos grupos cómo están formados, cómo no están formados? Pues no, algo sabemos. Son grupos multidisciplinares, unos nombres muy bonitos. ¿Y eso qué significa? Pues mira, os voy a contar un caso muy rápidamente. Aquí en Bilbao hace un año vimos cómo por parte del ayuntamiento, con fondos de, no sé si de la Comunidad Europea o de la ONU o qué coño, se forman los grupos antirrumores. Ahí va, ¿eso qué es? Los ciudadanos de bien tenemos que evitar rumores. Os tengo que recordar que el Ministerio de Defensa se llamaba Ministerio de la Guerra cuando era normal, que le cambiaron de defensa porque esta gente cambian, con cambiar el nombre nos engañan ya. Pues grupos antirrumores es precisamente lo contrario. Con los grupos antirrumores se pueden crear unos rumores de cojones y alguien se puede sentir acosado porque le miran en su barrio y dice, pero bueno, ¿por qué? Pues porque alguno ha corrido el rumor de que era pederasta, por ejemplo. De eso, de hecho, es una cosa que te pueden hasta, nos puede decir un invitado que le han gritado en una piscina una vez, ¡pederasta! Él no miró, tal, pero, o sea, grupos antirrumores. No os dejéis engañar. Si eres una persona jubilada, quieres ayudar a tu patria, no sé qué, solo vas a ayudar a los más hijoputas del mundo haciendo estos grupos. Tú vas a creer que eres un grupo antirrumores por el bien de tu ciudad, pero te voy a decir lo que eres. Eres un chivato de los modernos, que ya no se llaman chivatos, se llaman grupos antirrumores. Somos guays. ¿Qué coño te van a hacer un grupo para Somos guays ni antirrumores? De que diga, esto es para control del pensamiento y el que se salga de ahí. Y entonces, claro, estos grupos luego pueden ser usados para muchas cosas. Imagínate que te dicen que estás vigilando a la gente que habla en contra de la ecología. Para empezar, cada cual que hable y como salga los huevos, déjate de vigilar. Eso es para empezar, ¿no? Pero para seguir, y si no es verdad, y si te han mandado a vigilar a uno que lo tienen jodiéndole por otro motivo, tú no lo sabes. ¿Por qué te fías de ese asunto? Los grupos antirrumores es parte del control mental que le llaman de todo, siempre al revés, joder, como en 1984. El Ministerio de la Verdad era donde cambiaba las noticias anteriores por otras nuevas que les convenían y a tomar por culo. Lo que pasó el año pasado ya no es, el año pasado pasó lo contrario y ya está, te lo cambio. Eso se llamaba Ministerio de la Verdad. Ya George Orwell en 1934 lo vio. No me digáis que aquí ya en el 2000 hay gente que no ve lo que quiero decir. Que en el 34 lo vio George Orwell. Coño, que hay que ser un poco más moderno, no solo en el fútbol y en colorines y en hostias electrónicas, sino un poco de pensamiento. Que esta gente de los años 30 estaban más espabilados que la mayoría de nosotros, con tanto móvil y tanto coño. Un grupo antirrumores al lorito. No participéis en esos grupos, se llaman de otras maneras en otros lados. Están haciendo ahora los grupos de voluntarios europeos. ¡Qué bonito! No, vais a tocar los cojones a alguien al final, porque el nombre es muy bonito, pero sí, esta gente no trabaja para nosotros, joder. Si trabajaran para nosotros, pagarían a los que tienen caries. No, perdóname si cambios me equivoco, de sexo. Es un grupo antirrumores que lo que hace en el fondo es fomentarlos, ¿no? Porque tienes que ir allí, contarlos, ¿no? Y esas cosas, entonces sigue el rumor, ¿no? Bueno, pero y das cobertura para que haya grupos que actúan en conjunto y cuando alguien dice ¡bruja!, todo dice ¡bruja, bruja, bruja! Claro. Y claro, pero recuerdo que muchas de las brujas, o si no todas las que quemaron, pues no es que era por brujas, era por otros motivos. Entonces, cuidadito con brujas, brujas o tal. Que te cuente alguno de nuestros invitados lo de pederasta. Y te dirá Alberto, vamos, concretamente. Y luego, hay una película que se titula La caza, de origen danés, que recomiendo a todo el mundo que la vea. A ver, Alberto, ¿sí? Sí, os comento. Yo solo, después de un tiempo que ya estaba viendo cómo iban todos estos negocios, vas investigando y te vas enterando un poco. Y escuchaba yo esas cosas que decían en algunos sitios de internet. Y yo pensaba que eso no me iba a afectar a mí. Pues no. Concretamente en el lago de Sanabria fui con mi familia y ahí fue la primera vez que me dieron el sartenazo. Alguien gritó detrás mío cuando salía de la playa, solo, claro, no tenía ni a mis hijos ni a mi mujer. Siempre lo buscan esa fórmula de hacértelo llegar sin que esté alguien a tu alrededor que pueda confirmarlo. Y gritaron, gordo pederasta. Y yo no me volví, claro. Yo dije que se vuelva, vuélvete tú y tu puta madre cuando te llamen hijo puta. Pero no me di la vuelta, porque no me di por afectado. pero sí te llega y eso. Y cuando vuelves a casa, resulta que tu torturador particular, que estás aleccionando a su hijo, que no entiendes muy bien por qué, porque le está enseñando a torturarte, lo está aleccionando, es que es así. Pues bueno, a su hijo le hace partícipe también de todo esto y con sus grupos que tratan de normalizar todo lo que hacen, parece que les da risa el torturar al vecino de al lado, parece que les da risa, ¿no? Es, parece algo normal. Quieren normalizarlo y amplían todo su grupo. Bueno, pues había unos cuantos chavales y me asomé a la ventana y lo mismo, la misma función. Su hijo y cuatro amiguitos más, y yo estaba asomado a la ventana, me vieron y dice, uno de los chiquillos grita, seduce a no sé quién que sube por ahí o no sé qué, no sé cuánto. Claro, esa distancia, hay una oscuridad, no está claro, no te señalan a ti, porque si no saltas a por ellos y bueno, y puedes liarla y la de Dios. Pero siempre sutil y no demostrable, así funcionan. Y te lo hacen ver. Y eso, claro, porque... y eso pesa mucho porque cuando eres una persona normal, que no has hecho nada a nadie, y te empiezan a señalar de esa forma, pues te crean, te traumatizan, que todo es, la función es traumatizarte de cualquier forma, tanto tortura física como mental, como de alguna forma, o psicológica, de cualquier forma. Crearte los traumas que a partir de esos es cuando te controlan. Iba a decir yo que hay la gente que está en la asociación, me podéis contestar cualquiera de los dos, Javi o Alberto, la gente que está en la asociación no todo el mundo tiene la misma tortura y tiene el mismo acoso de la misma manera. Hemos dicho, Luis decía lo del acoso psicológico, el gunstalking, lo que decimos el acoso organizado, ¿no?, grupal, y en la asociación habréis oído casos de todos los... Bueno, de todo lo que se podría... De todos. Sobre todo, con el mío ya me vale, ¿no? Todo lo que he vivido, he tenido que soportar a unos y otros niveles, tanto físico como psíquico, me refiero, de no dormir en semanas, de ver cómo se lo están haciendo a la gente de tu alrededor, ¿no? Porque hay formas de demostrarlo, digamos, formas de medirlo, las cuales se las pasan por el foro de los cojones, cuando está legislado, por ejemplo. Y ahí empieza un problema también de todo, ¿no? Que... si cuando el que te tiene que ayudar no te presta esa atención o te lleva donde él quiere, claro, que no es el sitio, no cuenta, por ejemplo, los médicos, cuando no cuentan con toda esta tecnología, aunque sea por ignorancia, ¿no? Pero cuando no cuentan con toda esta tecnología y siguen unas normas, un reglamento, pues quizás sean parte, ¿no?, del problema, porque automáticamente... Si algo que puede crear todos esos síntomas, digamos que no son síntomas, son efectos, ¿no?, de un ataque psicotrónico, se puede decir así directamente. Sí, puede ser microondas, puede ser radiofrecuencia, puede ser... Utilizan todos los rangos, tanto de luz, de sonido, todo. Claro, sonido, infrasonido también, claro, que tú... Infrasonido, ultrasonido, incluso sónicas, lo que pasa a unos niveles prácticamente inaudibles, pero que te pueden, vamos, tener semanas en vigilia, digamos, en un estado alterado de conciencia, que bueno, en un principio, pues... Si eres una persona, no sé, crítica, digamos, con las cosas, pues mantienes un poco el no enfrentarte con nadie, ¿no?, por lo que estás viviendo, por lo que te están haciendo creer que tú ves como una realidad, aunque luego ya, claro, cuando eres crítico, digamos, cuando accedes a toda esa información y te das cuenta que, digamos que podría ser de mi cabeza en un momento dado, pero yo tengo más pruebas en que no es de mi cabeza que, por ejemplo, que los psiquiatras que es de mi cabeza, digamos. Entonces, sí, cuando todo eso no lo quieren aceptar, cuando se niegan en rotundo, pues creo que ya es una violación sistemática al podernos defender o... A tus derechos básicos. Exacto, pero como paciente, democráticos, humanos, porque están negándote una posibilidad real de lo que te está pasando, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya da a entender un poco que es... como que tienen un conocimiento previo, el cual están negando, no sé por qué... Puede haber algún cursillo que les estén dando y que les digan, toda esta gente que venga con este tipo de síntomas, los tenéis que derivar a este sitio. ¿Sabes? Y automáticamente... La gente, estos son desafectos a la sociedad. Que es llamar a alguien que ni Dios sabe lo que significa, pero es malo, ¿no? Entonces, estos son unos truhanes de la sociedad, no sabemos muy bien cómo, desafectos, se suena muy científico, por ejemplo, hay más maneras, ¿no? De hecho, una de sus tácticas es intentar, sobre todo, ¿no?, que tú te sientas mal contigo, ¿no?, de alguna manera, que bueno, a mí me ha hecho el efecto contrario, por ejemplo, me ha hecho ver que, pues mira, si no han podido conmigo y si estoy aquí hablándolo, por ejemplo, y os agradezco además que nos deis voz a todo el equipo, ¿no? Que nos deis la voz a las víctimas, porque creo que nos están silenciando a todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel tecnológico creo que ya es cuando ya empiezas a, no sé, digamos, los vídeos, ¿no? Un canal que puede demostrar con algunos vídeos cosas, pues ya vas viendo cómo de una u otra manera te falla esto, te falla lo otro, qué casualidad es todo, ¿no? Sí. Ya empiezas a tener visitas, sí. Te joden el canal entero, que lo sepas. Mientras no tengas muchas, pues te dejarán ahí, pero por experiencia propia, en cuanto empieces a tocar los cojones demasiado, en nuestro caso fue las actores de crisis, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, a la sociedad en general. En los años 70 se prohibieron estas armas que no existen, bajo el epígrafe de armas exóticas. Y están prohibidas por la Convención de Ginebra. Y la Convención de Ginebra, que yo sepa, no prohíbe lo que no existe. Igual de prohibidas que las minas antipersonal. Bueno, sí, bien, bien. Pero de entrada están nombradas. Siguen usándose. Sí, pero están nombradas oficialmente este tipo de armamento. O sea, que en algún momento reconoce que existe porque lo prohíben. Entonces, ya estoy hablando de los 70. Como has podido ver antes en todos esos informes, es que lo preocupante y lo más grave, joder, es que hay esas legislaciones ya escritas, ¿no? Como que nos lo quieren normalizar. La normalidad, la psicopatía total, ¿no? De la utilización de toda esa nueva tecnología, como que nos las quieren hacer aceptar, normalizar, ¿no? Que lo veamos normal porque lo tienen escrito y eso lo único que es un genocidio a todos los niveles lo que están haciendo. Sí, sí, lo dice además. Claro, de hecho lo que firman es algo así como que las armas electrónicas, porque también entra ahí dentro el ARP y el SURA y todo esto, como que solo las pueden usar. Dice algo así, es que no lo tengo delante, pero dice algo así como en caso de un ataque exterior se refiere afuera de la Tierra, ¿no? Entonces, sí, sí, como sí. En plan, o sea, podemos hacer un montón de cosas con ellos, pero prometemos que no lo vamos a hacer. Bueno, solo creo que la Tierra está llena de extraterrestres, ¿no? Los que viven en ella, sí. Porque parece que son los que menos se enteran de las cosas. Sí, es curioso, sí. Yo estaba comentando con Javier que me gustaría, porque yo siempre me preguntaba, cuando hablaba de Duncan, siempre me preguntaba el spin de resonancia eléctrico, porque ocurre una cosa, si a ti te están atacando al cerebro con una orden, con una frecuencia eléctrica, tu cerebro está respondiendo a esa función eléctrica, y entonces él decía, si los hospitales tuvieran, en vez de spin de resonancia magnética, spin de resonancia electrónica, se vería que ese ataque está llegando externo al cerebro y el cerebro está reaccionando, lo que dices tú, a la consecuencia de en tiempo real, digamos, es que se puede ver si estás bajo los efectos de esa manipulación eléctrica, porque no deja de ser otra cosa, aunque sea un nivel bajo, como puede ser microvoltios, ¿no? Digamos, sí, sí. Pero claro, te alteran a través de las vibraciones frecuenciales de, como tiene el humano biométricamente, ¿no?, marcadas, pues es lo que te alteran de una o de otra manera y así es como te producen, pues, esas vibraciones, bueno, eso visto. ¿Nos puedes contar, Javi? Súper demostrado. Y cuando te acercas a una para, perdona, Gus, cuando te acercas a un aparato de estos, por ejemplo, que me comentabas antes, te dejan de atacar porque saben que automáticamente va a salir. Exacto, aunque te hagan un electrocardiograma, estás 2 meses jodido, ¿no? Digamos, como que tienes ansiedades, que tiene, bueno, cosas que dices, ni corriendo, ¿no? Y totalmente anormales. Y de buenas a primeras ves cómo, o sea, cómo te lo están, cuando te lo van a poner, ¿no? Y te van a hacer el electrocardiograma, automáticamente te lo bajan. Claro. Claro, luego te dice, al salir el, digamos, las mediciones, ¿no?, del aparato, pues estás como un chaval. Claro. Y dices, ¿cómo puedo estar? Si no, no habría venido, ¿no? Claro. Si no tuviera alguna. Entonces, es que canta mucho, parece ser que es como que saben más de lo que dicen, de alguna manera, no sé, sí, sí. A lo mejor hay un beneficio económico, como siempre hay por el medio, ¿no?, que les obliga o que les estimula, ¿no?, a la hora de la negación, vamos, de lo obvio, ¿no?, de lo que te das con ellos de morros. Sí, sí. Como es, todas estas cosas. ¿Por qué no aceptan lo que es, por ejemplo, el infrasonido cuando lo puede demostrar? Claro. O una carga eléctrica fuera de su normalidad, ¿no? Sí, pues solo porque puede tener una explicación, o por lo menos yo creo que es esa, o que es muy posible que lo sea, y es que son ellos mismos los que lo ocasionan, y es algo totalmente subvencionado y tal. Por ejemplo, lo que es en Estados Unidos, hablan de la organización, o sea, es que es todo. el equipo humano, el equipo eléctrico, o sea, tienen toda la organización y cómo pueden hacerlo en cualquier barrio, a cualquier ciudadano, a cualquier, y estamos hablando hace un montón de tiempo. Entonces, y es más grave aún, porque esto ahora se está repartiendo, digamos, desde patentes estadounidenses como licencias, ¿no? Que aceptan licencias de otros países como para utilizarlo, ¿no? O manipular. Claro, la agencia de inteligencia de un país, ¿me entiendes? Bueno, España sería la tía, la verdad, porque estamos en muy chapucero. Es muy chapucero, de verdad. Pero me refiero, en cualquier país, ¿no? Por el medio en el que se implante. Esto se está implantando desde los más altos estamentos de la sociedad y los propios gobiernos y demás, y por eso no encontráis que nos dé voz. Yo creo que es que va a ser lo mismo que nos hacen a nosotros, un poco generalizado, ¿no? Que lo están, digamos, poniendo a prueba, a ver cómo responde la gente, cómo responde al oír todas estas cosas, ¿no? Como que, bueno, que sale más rentable, ¿no? Pues mira el fútbol, a lo mejor, porque no te preocupas de una realidad que te va a dar en todos los morros tarde o temprano, porque es así, a cualquier nivel, sí. Como puede ser incluso laboral, como de mil maneras. Y solamente imaginarse que eso de la manipulación biométrica, ¿no? Que imagínate toda la vida trabajando, te vayas a jubilar y ¡ay, qué pena! ¿No? A través de un ataque biométrico externo, pues que te da un algo natural. Que te ahorra la pensión. Vamos. Claro, vamos, ahí está, se ahorra la pensión. Y ahora, ¿cómo están las cosas? O, por ejemplo, que te estén creando unas enfermedades, ¿no? Porque ya sabemos que la seguridad social hacen que funcione mal a través de los saqueos constantes, ¿no? Que está sufriendo por sí, todo para, eso de para privatizarla. Exacto, porque lo que interesa, ¿no? Cobrarte quizás por la enfermedad que te están creando. Claro. Imagínate una señal que te esté llegando, que es lo que hace que te duela un brazo. Y de repente tú vas al médico, ¿no? Y el médico, pues, tómate esto, lo de típico. De hecho, lo que hacen las compañías privadas es como con los coches. Cuando vas a contratar un seguro de un coche, te peritan. Y dicen, ¿usted qué tiene antes de esto tenía usted esto? No lo cubre. Es lo que teníamos que hacer todas las víctimas, un seguro de vida, ¿no? Para que nos hagan un buen chequeo de cojones, ¿no? Exhaustivo, incluso con esa resonancia, para tener por lo menos unas medidas naturales propias, ¿no? Con las cuales puedas comparar luego con lo que te están haciendo. Aunque se puede ver, porque nosotros, digamos, pues sí, por supuesto que hacemos como de amplificadores, ¿no? Biométricos a la hora de recibir las señales. Pero eso es porque nos está llegando una señal que básicamente estamos bombardeados bajo un sonar. Sí. ¿No? Digamos que es. Es que viene, a ver, yo lo último que he leído, que he oído en Facebook, por cierto, dejéis todos Facebook, porque viene la bio-internet. Y por ahí entra todos estos conocimientos que están alcanzando, necesitaban esa inteligencia artificial y ese ordenador cuántico o lo que sea para poder almacenar y poder jugar a tiempo real con cada uno de nosotros. Y lo que viene ahora mismo es poder saber cómo estás tú, bombardearte en un momento determinado, hacer que tú te inclines hacia una opción u otra que ellos te dan y tenerlo controlado, quiero decir, para su zona de confort. Yo lo veo desde los que están arriba y digo, ¡ay, qué listos son! Pero además, con más facilidad todavía, porque cuando te controlan, digamos, a nivel biométrico, eso, digamos que es más exacto que una huella dactilar, sí. O sea, no te escapas. Sí, eso me ha sorprendido a mí. Sí, sí, sí. Y eso lo hacen a través del propio internet. Sí. De las antenas de telefonía. Claro, quieren usar, digamos, que lo que ha sido Facebook hasta ahora de relación social, pero a la vez implementar este control. O sea, aparte de lo que tú escribes. Sí, porque sí. ellos te van a responder, o van a conseguir que alguien o que la propia inteligencia artificial te responda para provocarte algo y encima, vale. Como tienen tu medición biométrica, si luego sí. Necesitan un apoyo de lo que sea, pues aquí estáis vosotros para haber sido ya los digamos que sabes cómo tocarte los cojones, ¿no? Te van buscando digamos los puntos flacos, ¿no? Digamos a sí, nivel de sí. Yo que sé, cuando que te encabrones de alguna manera o que te sientas mal y te levantes. Eso es, bueno, sí, pero sí. Digamos pues podría haber un detonante en todo desahogándote esto. Desahogándote porque a lo mejor pues eso, le echas unas pestes al que tú crees que eso es. Podría haber un detonante en todo esto, me refiero al hecho de que quizá ellos además de buscar gente al azar digan, pues voy a buscar a alguien que me esté creando problemas, ¿no? Que me, en teoría. O que digamos, para ver, para utilizarlo como mejor conejillo sí, de indias. Sí, porque. Mira, los conejillos sí, de indias. Perdón. Sí, los sí, conejillos sí. De indias sois vosotros. Claro. Que por esa es la única explicación lo que hay de que se acose a tan variado tipo de gente. No parece sí, que haya sí, un sí, patrón porque, común. Lo que parece es que están aprendiendo a usar esas frecuencias y esos grupos de gente heterogéneos que entre ellos no tienen algunos puta idea, otros en cambio son profesionales mercenarios, otros son expertos en seguridad y están aprendiendo a hacer su reloj suizo, su reloj, y a usar las bueno, pues lo que tienen. ¿Para qué? Porque antiguamente con Franco, pues ibas a, te ponía, quejabas y te ibas a la cárcel y igual te fusilaban o te para evitar eso precisamente. Con la un modo de matarte sutilmente. Ahora en vez de colgarte o en vez de gastar hasta te multan y te exprimen como una oveja esquilándote una y otra vez por esto, lo otro, ver, y hasta por lo que se acaban de inventar, fatiga, que no tiene ningún sentido. En vez de joder, guadañarte, iba a decir, ¿cómo se llama esto? La guillotina. En vez de guillotinarte, que no. Mejor que te llegan a la fatiga. Tú solo. Sí. Claro, eso entonces, es lo que hablamos un día. Esto es lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Yo tengo más miedo a que me hagan pasar por loco, que me joda la vida, que me abrasen todo el puto día, a que me guillotinen. ¿Qué quieres que te diga? Además es que sale gratis. Exacto. Por lo menos que no sean unos psicópatas a la hora de jodernos la vida, tengan un poco de piedad. O bueno, mejor dicho, a ver si tienen los cojones ya de acabar con los sufrimientos de la gente. Si nos quieren matar, que lo hagan. Y si no. Pero es que no te van a matar con una pistola. No, lo sé, por supuesto. Por supuesto. Claro. Ellos intentan además eso, que la víctima se haga de menos, que les entregues el poder a través del miedo, del dolor físico, por ejemplo, Javi, de la tortura. Javi, perdona. Cuéntanos, por favor, algo que pueda ser que la gente diga, hostia, es verdad, Javi. Por ejemplo, quemaduras, cosas físicas que te hayan pasado a ti, que demuestran que te han irradiado o algo así. Bueno, aparte de una de dos, o estamos todos locos o los aparatos nos siguen los rollos también, ¿no? De cosas que no son normales, como ondas de microondas a un nivel, como te puede dar la fuga a un microondas, como te puede dar un router o más. Y eso lo hemos visto, vamos, digo que eso lo hemos probado, lo hemos visto en muchas ocasiones, incluso sí, pero esta misma tarde, ¿no? De cómo funcionan esas cosas. Y es que queda al desmontado, o sea, que nos den explicaciones de eso, sí, es muy sencillo, pero que nos den esas pequeñas explicaciones. Javi, te pregunto lo siguiente, ¿has notado quemaduras que se puedan demostrar y que tú veas que has tenido quemaduras? O, por ejemplo, por supuesto, tengo pruebas de todo eso, tengo vídeos, tengo fotos. ¿Qué es lo que te ha pasado? Por ejemplo, lo de la tripa. ¿Algún ejemplo? Es que me han hecho de todo, no sé, es que a todos los niveles gástricos, digamos, ¿no? Como crearte una descomposición instantánea, ¿no? Digámoslo así, como no ir al baño en semanas, como, mira, hace poco que nos reíamos, ¿no? Otra víctima y yo, de verlo, que cenaba poca cosa y parecía que había engordado 40 kilos, o sea, no me entraba en la camiseta y, sin embargo, a las 2 horas, pues nada, que vamos, que he hecho un chavalí, ¿no? Sí, o sea, sí, de alguna manera, que es que no es normal. Vamos, ni enganchar una bombona de gas, porque una burrada, así te sientes como un balón, no te dejan respirar. Es que son mil putadas a la vez, es un ataque biométrico a todos los niveles, ¿no? Claro, están manejando todas tus constantes del cuerpo. Oye, hay una cosa que en los estudios sale, que es que atacan precisamente a los lugares humorales, allí donde tenemos líquidos del cuerpo, porque son muy fáciles de atacar, porque son unos hercios, no me acuerdo si era 4 hercios o tal, que te, claro, tú imagínate un microondas, porque va el agua. Entonces, por ejemplo, tú has tenido algo en los ojos, o así que notes tú que te están irradiando en ese momento por alguna sensación. Bueno, por supuesto, quemaduras a todos los niveles, hasta los ojos, ¿no? De como que te queman el lagrimal, ¿no? De alguna manera, que parece que tienes como si tuviera pillado el arco soldando, ¿no? Lleno de tierra, que no es normal, además, de buenas a primeras, pero es que así días, o toses insufribles, ¿no? Todo el rato, picores, que es que además si te pones, hay formas de demostrarlo clarísimamente, ¿no? Como puede ser, tú te pones tan sencillamente como una tapita metálica en cierto punto, que yo eso lo puedo medir con el aparato, y ves cómo baja y cómo tienes el alivio, ¿no? Porque no te llega la señal así de descarado, pero es que estamos locos, no sé. Está claro. Yo también quería comentarle a Alberto, porque Alberto sí que me llamó la atención cuando él nos comentó lo del Voice to School, y a mí eso me parece una tortura excesiva, lo de que te estén hablando a ti y no se esté enterando nadie de los que están alrededor tuyo. También hay gente que lo está pasando en España, en la asociación, gente que tiene este problema. Sí, en la asociación creo que la mayoría tienen las voces en el cráneo, pero no es mi caso. Y cuando son las voces en el cráneo, a mí me llama la atención, porque realmente habrá mucha gente que ha tenido que dejar de trabajar. Porque hay un momento en el que... A ver, que trabajemos, quedamos pocos. Eso te va a muy pocos. Normalmente, y trabajemos y mantengamos un núcleo familiar. Uh-huh. Somos una especie rara. Uh-huh. También los atacados, pues somos por diferentes formas y diferentes maneras, y también somos bastante diferentes. Con alguna víctima he comentado yo, cuando me dijeron, ¿y tú cuándo te enteraste? Y dije, no, yo desde el minuto cero me estaba enterando. Me lo hacían ver que me estaban atacando. Es cierto, porque tú sí que... Para crearme el trauma, digamos, automático. Tú tenías a tu atacante, digamos, identificado porque ellos querían que tú lo tuvieras identificado. Exactamente, y aún lo tengo. Uh-huh. Y encima es narcotraficante, el hijo puta. Pues esa es otra. ¿De quién se nutren ellos, un además? Bueno, aquí lo que hay que mirar es el objetivo, ¿no? Que es machacar a la víctima psicológica, moral, o sea, romperle, darle la vuelta, ¿no?, a la persona. Depende con quién pille. Yo soy antipersona y, mira, se han jodido. Entonces, lo que ellos buscan... que tú te enfrentes a esos círculos cercanos, ¿no? Digamos, a esos vecinos, que es lo básico, ¿no? Lo que suele pasar, por lo menos a muchas también, ¿no? A muchas de las víctimas, que está clarísimo, que te enfrentes a esos círculos cercanos como haciéndoteles ver culpables, como puede ser familia, amigos, vecinos, etcétera, ¿no? Sin que tengan nada que ver, por ejemplo, porque no deja de ser, pues, una ficción, algo virtual que te están creando a través de esas ondas, un mundo, pues, remoto, ¿no? Creado. Eso puede ser bastante real, Javier, es bastante real, en algunos casos, ¿vale? Y he comentado yo con algunas otras víctimas y es así. Hay otros es sí, que señora, nos atacan en corta, en media o en larga distancia. Y hay algunos que se lo hacen en media o larga distancia y hay otros que en muy corta. Claro, eso depende son de la desde al lado también. Tuyo donde te están bombardeando. Dependerá mucho del carácter y la personalidad de la persona. A lo mejor a algunos les hace acoso electrónico, como Javi, que tiene su carácter es mucho más tira para adelante. Y dice, no, con este no podemos, con el acoso psicológico, habrá que hacerle acoso electrónico. Y quizás con otros, sí como por ejemplo... bonita cuando te acercas al micro, chaval. Perdona. y quizás con otros, como yo, por ejemplo, que tengo menos predisposición al conflicto, que dirán, con esto es fácil acabar psicológicamente. Uh-huh. Y a lo mejor no asalta tanto el arma electrónica, sino con la psicología sobra. Uh-huh. Es como una especie de disuasión de decir, oye... Creo que lo que están haciendo básicamente es manipular esa inteligencia emocional de cada uno a través de esa manipulación cognitiva, ¿no?, del cerebro, a través de las ondas remotas, y que realmente no creo que sea tan complicado, porque parece ser que va a unos niveles que se nos va... O sea, yo he hecho mediciones a mucha gente, soy de Medina del Campo, que quise poner una denuncia y no quisieron, me dijeron que no era competencia suya. Me viene al del pueblo al lado a ver si es competencia suya. Bueno, pues eso, que... Y allí he hecho mediciones a mucha gente y vamos, que parecemos farolillos, ¿no? Porque estamos dando más que el teléfono, tenemos más cobertura que el teléfono. Entonces, si están diciendo que los teléfonos básicamente te están creando por esas ondas enfermedades como puede ser cáncer, leucemias, tal y cual, si estamos dando nosotros más, sería preocupante tan siquiera, ¿no? Y que la gente, sobre todo, cuando le preguntaron, ¿dónde te duele, no? Le duele el hombro, le pones el aparato y ves cómo es donde se dispara las intensidades o de campos magnéticos o de radiofrecuencia, que eso, claro, aunque no tengas grabado, no te lo quieren aceptar como algo real, como algo, o sea, como prueba judicial, y luego sin embargo, otro vídeo sí que te le aceptan como prueba judicial y te le manipulan al sentido que, o sea, que se lo pasan sistemáticamente por el forro los cojones, lo que es el Estado de Derecho, el Estado legal. Un ejemplo de eso que es un niño que dice, por ejemplo, dice, este señor me enseñó la colita. Y la tenía hacia arriba. Y automáticamente, sin prueba ninguna, ese señor es no solo legalmente, sino social, que incluso igual es peor, socialmente. Pero luego, sin embargo, vas tú y dices, alguien que te está diciendo que te está con un diagnóstico jodiendo la vida, cuando no tiene además ninguna base científica, todo lo contrario, nosotros tenemos una base científica y yo lo estoy sufriendo personalmente, ¿no? A lo que tú vas a decir luego, y a lo mejor incluso demostrando argumentos, No, pruebas, y, pruebas, argumento yo, no, no, hablar habla cualquiera, sí, pero lo malo es hablar de la verdad, claro, y exponerla delante de los hocicos y que te la estén negando, vamos, como haciéndote sí, comulgar con piedras de molino, eso es lo grave. Pero habrá gente que pueda, como tú en este caso, demostrar las pruebas, y habrá gente como yo, por ejemplo, que no tenga tanta posibilidad de mostrar esas pruebas y se tenga que guiar por argumentos. Bueno, pero es que teniendo el conocimiento, por ejemplo, por parte de las autoridades, cuando se tiene el conocimiento claro, de todo esto y una víctima ya sabiendo estas cosas va a denunciar, pues el negártelo sistemáticamente o el negarte esa posibilidad, aunque sea, ¿no? Y abrir una investigación que supuestamente sería pues el trabajo que tiene que hacer la policía, ¿no? Pues ese es el tema, que ahí está. Claro. Ahí es donde llega, porque ellos tienen dos objetivos. Una es que esto no salga a la luz pública, no es decir, esto no se acepte como una denuncia, y luego la otra, claro, por supuesto, hay una es cosa acabar, que dice un amigo acabar mío, con la víctima hasta el final. Hay una cosa que me señala un amigo mío siempre así como al hombro y dice, servir y proteger. Sí, algo sí, así, ¿no? Policía, ¿no? Sí. Claro, exacto. Entonces, vamos a ver si sus funciones son unas, pero están haciendo todo lo contrario, yo creo que tan siquiera es como para mirarlo, ¿no? Pero servir y no proteger a quién. Eso, bueno, tienes razón. Tienes razón. Mira, la has dado ahí a dos palabras. La policía ni la Guardia Civil ni están para servir y proteger al ciudadano, sino que están para mantener un orden establecido. Por el poder. Y ya está. Y son los pastores de este rebaño, ¿no? Y no quieren que miremos fuera de la valla. Pero tienen un problema. Que no tiene nada que ver. Tienen un problema, que es que hay unas cuantas de las ovejas que las tenían jodidas, que se le han unido, se les han hinchado los cojones. Pero bien. Y entonces hay ovejas, por ejemplo, como Luis, que se quería tirar a tomar por culo cuanto antes. Yo me acuerdo que hablábamos, ¿te acuerdas? No hace tanto tiempo. Sí, pero no tiene cojones de hacerlo. Por supuesto. No tengáis cojones de hacerlo. Intentan que hagas todo en contra de tus intereses. Córtales. aquí la historia es la siguiente. Que no estáis solos los que os estén oyendo. Que hay mucha gente, no os dé vergüenza. Y que hay una asociación, que ahora nos va a decir la página web y todo como Dios manda, Javi, y nos va a decir dónde podéis ponerse en contacto, que no estáis solos. Que hay gente que os va a creer porque le está pasando a ellos y a los demás decir que cualquier día os pasa a vosotros. Que el nuevo método de control moderno que está de moda es jodernos así. Antes te tiraban por un puente o te pegaban un tiro, te fusilaban en un paredón, ¿no? Pero ahora te intentan que tú mismo te vayas a tomar por culo. Y estar solo es lo que procuran. Por eso te ponen de mala hostia, para que te enfades con tus vecinos, tu padre, tu madre. Y es su objetivo, intenta mantener las relaciones que tienes. El que tiene relaciones tiene más ventaja que los demás. El que haya gente que le quiera tiene más ventaja que los demás. Enseñarle a gente que esté pruebas y tal y cual, en vez de que va a recibir, además de gente que en cuanto empiece a contar algo le van a decir, esto es esto. Luis es otro, ya tiene otra cara de lucha, camino. Tiene otra mentalidad de lucha en vez de derrota total. Mejor que la que tenía hace un año, ¿eh? Ya. Vale, devuélveles la voz a todos, que ya no me la están interrumpiendo. Yo quería que Luis lo dijera, porque de la primera vez que le oímos a esta última vez, el verse apoyado por esta gente que sabe que está... Por todos en general. Por vosotros también, porque habéis hecho un trabajo supuesto. Muy, muy grande. Por supuesto. Hay que agradecer a todo el equipo que hace Desmontando Babilón. Sí, señor. Desinteresadamente a las víctimas, porque es que esto, creo que en parte todos somos víctimas a unos otros niveles, ¿no? Sí. Por lo que yo estoy diciendo, creo que se crea la enfermedad. O sea, incluso lo puedes demostrar con... tanto adoctrinamiento de la psicosis de la enfermedad a través de la televisión, ¿no? De esos medios convencionales pagados que son, no dejan de ser empresas privadas que quizá además nos están cortando a todos el decir la verdad, que ponen todas las trabas del mundo a la hora de decir la verdad, como os ha pasado a vosotros y como seguramente nos pase a otros, pero bueno, ¿de hay que jugársela para decir la verdad. ¿Eras de la 11? Casi, de la 12. No, para que digas, Sara, por favor, nos digas a todos el nombre de la asociación, cómo pueden dar con ella en internet. Bueno, es sencillo, es viactec.es y creo que la página nueva es viactec. Viactec con V. Exacto. Deletrearlo, por favor. Víctimas. VIAT No, mejor que lo tiene Alberto. A ver, mirarlo bien y deletrearlo bien. Yo no voy a meter la pata. A ver, espera un poco que vamos, que tenemos aquí una... Es que yo no veo el papel, que... la verdad. A ver, la asociación se llama Viatec. De ayuda y apoyo a víctimas de tortura por tecnologías de radiación electromagnética y control mental. ¿Vale? Hay una página que es, digamos, un poco más antigua, que es viatec.es, y luego tenemos otra que es Viatec, pero con mayúsculas, creo. Digo, si quieres, la página web es victimsmindcontrol.viatec.es. O sea, victimsmindcontrol.viatec.es. Y viatec.es es la antigua, ¿no? Sí, pero las tenéis comunicadas, porque yo he estado en la antigua y he llegado a la nueva, o sea que no hay problema. Y poniendo en Google Viatec... También salís. También si se pone en Google Viatec, ya sale todo lo relacionado. Sí, sí, salís muy eso, bien. Eso, fundamental que la gente que se sienta afectada, que se anime, porque... Salir de esta historia entre más víctimas es mucho más fácil. De todas maneras, comentar que nosotros en nuestra página web vamos a poner un link permanente a esta asociación para ahora y para siempre ya, y que a través de nuestra página web, que la conozca, también va a poder acceder a esta. Algo haremos, alguna sección haremos que nos ayudará a Luis, no una sección, pero una zona un poco más dedicada a este tema, porque es algo que viene, que es... que hay que ponerle atención, que no es una chorrada, que no seamos Paco, Martínez, Soria, que no seamos todavía, joder, hombres de prehistoria, que la gente esta son unos cabrones y quieren controlar y van a usar todo lo que tengan para ello. Y esto lo tienen, pero desde hace tiempo ya. La cosa está que la están implementando. No ayudemos con... Por ejemplo, os voy a contar muy rápido. Están seleccionando niños a través de videojuegos en los cuales les enseñan a ser... ecodetectives. ¿Esto es en Australia o Nueva Zelanda? En Australia. Bueno, ecodetectives. ¿Quieres ser ecodetective? Sí. Lo que tienes que hacer es guardar el secreto, vigilar a tus padres y analizar cómo tiran la basura. Y como no la tiren como Dios manda, tu deber es hacer así, así, asado, a tal. Y dentro de un mes, cuando has dado el informe, enhorabuena, ya eres ecodetective. Ahora le toca decirle a tus padres lo que hay. Y va el niño, os he vigilado, he dado parte de vosotros... Y como no cambiéis la manera de tirar la basura, vais a tener un marrón. Están haciendo ya chivatos de niños. Estos tíos no tienen buena idea, pero sí tienen tecnología. ¿Eh? Entonces, por favor, tomárnoslo un poco en serio para que no seamos nosotros mañana. Sí, ibas a decir, María. Decía que tecnología y muchos años de experiencia. Y bueno, como no nos queda mucho, por decir algo positivo, ¿no? Como siempre... Decir que yo creo que este es un programa muy positivo en cuanto a que pues para mucha gente va a ser mucho más fácil detectar si está sufriendo algún tipo de acoso de este tipo. Y luego animar no solo a la gente que lo sufre, sino a la que simpatice con ello a pesar de no sufrirlo o de creer que no lo sufre, a darle difusión a esto y a hablar de ello con más normalidad que bueno, al final es muy difícil porque el objetivo fundamental suele ser que el resto del mundo crea que estás como una cabra, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pero pues, que... Tú lo has dicho, María. Ahí, ¿sabes? Tú lo has dicho, María. Ahí. Este programa es un ejemplo porque que venga gente desde Medina del Campo, desde Zaragoza, desde... Bueno, Alberto está aquí al lado, pero a mí le ha tenido que venir, quiero decir. Eso significa que... Sí, y verles con estos ánimos y con esta energía y nuestra anónima allí, que ha estado perfecta, además, definiendo las cosas y dándonos y esa información. Yo creo que ha quedado bastante claro que es gente con su cabeza totalmente en su sitio, ¿me entiendes? Que sabe lo que dice, lo que habla... Y animo a todo el mundo, que nosotros, pues eso, daremos toda la información, todos los enlaces y a que sigan el tema y sigan apoyando. Y seguiremos en contacto para precisamente ir normalizándolo para que la gente no tenga que bueno, sí, ahora nos vamos a dar un abrazo, me dice Javi, vamos a darnos un abrazo ahora a todos y señores. Ánimos a todas las víctimas, que no están solas, que estamos con ellos. Y que, bueno, lo único que nos queda es sacar esto a la luz. Y el que no lo va a hacer, el que no tiene conocimiento de ello. El callarse es permitirlo para todos los demás. No hay que ser egoístas. Sí, señor, porque eso es lo que nos quieren quitar precisamente. O incluso el actuar a favor de ellos. Eso es. Es que es lo que yo creo que van por ahí, van por... Bueno, vamos a hacer una cosa, esas ganas de compartir. Como nos quedan 3 minutos, vamos a despedirnos, como Dios manda, de nuestros invitados, que es con un abrazo virtual hablado, pero luego va a haber uno de verdad, como siempre hay en este programa, ¿eh? Yo, por supuesto, que quede... os mando uno a todos enorme desde aquí. Y nosotros igual para ti, María, igual, de todos, María. De verdad. Igualmente, María. Un placer, un honor, y además siempre me encanta hablar con gente valiente que no se esconde y que da la valiente cara. Sois vosotros, que estáis... Estáis contando lo que tan siquiera vivís, ¿no? La valentía incluso de creer en nosotros, en esto que está pasando, ¿no? De no tomarnos como nos toma otra gente, como si estuviéramos perturbados, eso algo de, así, ¿no? A veces... Es algo demostrado, es algo demostrado, admitido. Yo recuerdo a Clinton hablando de radiación, todo el mundo pensaba que hablaba de nuclear o de X, o ¿sabes? Y no se daban cuenta de que hablaba de este tipo de radiación, ¿no? Entonces, bueno... Pues lo dicho, adelante. Un abrazo de mi parte también, muchas gracias. Bueno, pues un abrazo a Jane, un abrazo a Luis, otro abrazo a Javi y otro abrazo a Alberto. Ole vuestros cojones. Y estamos con vosotros. También un besazo para Pilar, por ahí. Acordaros de la asociación. Un recuerdo para Pilar, para Elena y para tanta gente que está luchando por ello a costa de todo ese castigo que está sufriendo y de todas las obligaciones por las que está pasando. Y recordar un libro que ha escrito una víctima, que digamos, El triunfo del psicópata, que creo que también define pues, muy bien todo esto. Tomaremos nota para... Era de Alberto, Javi, ¿cómo era el autor? Alberto. Alberto Paredes. Alberto Paredes. Pues, Pilar, un besito. Un beso, Pilar. Y a todos los demás también, abrazo Juan Carlos, abrazos a ese equipo de trabajo y a ti, al grupo de Ti España y a esos otros grupos que hay por ahí, que cada vez estamos más unidos. Sí señor, sí señor. Y nada, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor. Sí señora. Un abrazo. Sí, señora. Un abrazo. Agur. Por Euskadi. Por